Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda Dulce María Redondo desde esta cabina universitaria para llevar a ustedes mi comentario semanal sobre los acontecimientos de nuestra América. Hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia la problemática de las bases militares en Colombia. Un análisis muy interesante de John Sachs Fernández. La gran traición. Quienes quieren implementar bases militares son traidores a sus pueblos, a Latinoamérica, a los países que luchan por su dignidad y soberanía. Con estas palabras, desestimadas por Barack Obama, mera retórica anti-yanqui, Evo Morales, junto a sus homólogos de Venezuela y Uruguay, rechazó tajante la ampliación de las actividades militares del Departamento de Defensa en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe ofreció a Washington nada más ni nada menos que dos bases navales, tres aéreas y tres terrestres que operan bajo un prototipo de invasión, ocupación militar y paramilitar desarrollado a lo largo de 2 décadas, formalizado en el Plan Colombia. Incluye operativos regionales por medio de eventuales guerras transfronterizas. Esta es la nueva política, las guerras transfronterizas. Obama está enterado del papel central del Plan Colombia en la articulación de la política de la recomposición hegemónica y de dominio de Estados Unidos, no solo en el continente americano, sino también en puntos claves de Eurasia. Sabe que el pronunciamiento de Evo Morales no es retórico, porque en criterio de la cúpula militar estadounidense, el Plan Colombia representa un modelo óptimo para la proyección de poder militar en áreas donde se localizan puntos neurálgicos para el control y exploración de los recursos naturales vitales que van quedando sobre la corteza terrestre, tales como petróleo, gas natural, minerales, agua, biodiversidad. No es casual así que con el agotamiento de los hidrocarburos convencionales y de una vasta gama de minerales y metales esenciales y críticos para la economía estadounidense, se incorpore de manera integral tanto América Latina como Oriente Medio, África y Asia Central y del sur en la brutal geoestrategia de terror oligárquico imperial desarrollada por Estados Unidos y sus monopolios en Colombia. Tampoco es fortuito que operativos similares al Plan Colombia, como la Iniciativa Mérida en México, Centroamérica y el Caribe, y las guerras transfronterizas en Afganistán, Pakistán, se posicionen en primer nivel de la agenda diplomilitar de Obama, agenda que bajo la doctrina de las fronteras flexibles de su antecesor en la Casa Blanca, se expresó primero de marzo de 2008 en conato de guerra transfronteriza por el atropello de la soberanía ecuatoriana en sucumbíos realizado en el Comando Sur en el marco del Plan Colombia. Esto sucedió poco antes de la sesión inaugural de Brasilia de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, cuya raíz es la defensa de la soberanía territorial de los firmantes. Un año después, del 2008, esta vez antes de una junta del dispositivo de seguridad de UNASUR, se desplegó un regime change en Honduras y otro dispositivo diplomático militar encabezado por el general John, asesor de seguridad de Obama, y el general Fraser, sucesor del almirante Stavridis, en el Comando Sur. Fraser se reunió en privado con los militares sudamericanos para tratar el asunto de las bases, manoseando los equilibrios cívico-militares que Estados Unidos acompañó con la gira de Uribe para atenuar el rechazo al uso del Plan Colombia como cuña para las guerras transfronterizas en la región. Así pues, Estados Unidos vetó que UNASUR planteara el tema de las bases en su reunión. El uso de Colombia por Estados Unidos en nuestra región y en Eurasia es pleno. Stavridis, recién nombrado por Obama jefe supremo de la OTAN en Afganistán, dice: en Sudamérica me encontré en operaciones de insurgencia en Colombia, reflejándose en mi papel como comandante en Afganistán. Y reveló a CBS que Estados Unidos estaba evitando, o más bien enviando a Afganistán, comandos colombianos adiestrados por boinas verdes. Agregó: entre más se parezca Afganistán a Colombia, mejor. Los vínculos y la penetración presupuestal del Departamento de Defensa en Colombia son intensos. Según oficiales chilenos, en 10 años pasó de $50 millones en 1998 a $5,000 millones anuales. Y adosaron: Colombia es más peligrosa que un portaaviones con cazas F-16. Tiene acceso a la tecnología satelital de Estados Unidos, que le permite monitorear y supervisar operaciones en cualquier lugar en tiempo real. Ningún otro país de la región puede hacer eso. Como ven ustedes, la problemática es bastante seria. Se ha marginado aquí por el problema de la crisis, que nada más queda en análisis político y en ningún movimiento social. Hasta aquí mi comentario de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.